Voy a saludar porque están aquí los amigos de Estrianese Motors, una concesionaria que tiene más de 110 años de vigencia. Es una marca consolidada, establecida, y son, por supuesto, representantes oficiales de Volkswagen. Aquel que alguna vez anduvo, si tiene 110 años, en alguna que otra oportunidad hemos transitado la vieja Avenida de Irigoyen, o Pavón como se conoce, y hemos visto el cartel desde aquí de Cañuela yendo, viniendo de Estrianese. Bueno, están aquí representantes de Estrianese, están recorriendo Cañuelas, están comercializando en la zona. Hablamos de Pablo Gallo y de Luz Corbalán, son asesores comerciales de la compañía, y hay dos o tres motivos importantes por el cual nos visitan hoy. Primero, para contar, llamémosle, relanzamiento de lo que es el clásico plan de ahorro, con la particularidad que Volkswagen ha dado a conocer una de las últimas novedades que tiene que ver con el Volkswagen Tera. Esto que hemos visto en muchas publicidades, en las redes sociales y demás, bueno, están dentro, por supuesto, de la gama de alternativas que tienen, comercializando mediante el plan de ahorro, entre otras unidades, el Volkswagen Tera. Pero no quiero ir de chamullo, porque en realidad están ellos para contarlo acá. Está Pablo, está Luz, bienvenidos. Gracias por compartir un rato de la mañana con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, Censo, ¿todo bien? Bueno, todo bien, gracias por invitarnos. Bueno, cuéntenos primero, recorriendo, visitando Cañuelas. Sí, hemos venido a Cañuelas y, bueno, las ganas de que empiecen a probar el auto. Y bueno, contame un poco primero, no sé cuál de los dos, lo mismo, digamos, esto lo manejan ustedes, pero ¿cómo pueden llegar al plan de ahorro aquellos que están del otro lado escuchándonos? ¿Qué posibilidades tienen también de observar, de tocar, de palpar? En este caso Volkswagen Tera, pero seguramente habrá otros modelos, otras unidades que entran dentro del plan. Contanos un poco, cuéntanos un poco. Bien, no, es bien fácil, es un plan donde cualquiera puede acceder, tiene cuotas muy accesibles y están a disposición de toda la gente de Cañuelas, con muchos beneficios para la gente acá del lugar. ¿Cuáles serían esos beneficios? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, tiene muchos beneficios en el caso de descuentos, bonificaciones. Más que nada, también estamos acá en la zona ofreciendo para que puedan probarlo. Bueno, si ven un auto rojo deambulando por la zona y nos quieren mandar un mensajito, que en un ratito vamos a estar dando el contacto, bueno, podemos ir a la puerta de su domicilio para que lo puedan ver, probar y lo puedan conocer. Vos, por ejemplo, yo me contacto al 11-28-35-18-94, voy de nuevo, 11-28-35-18-94, hola Pablo, hola Luz, tal o cual cosa, y estuve bien escuchando esto de que están con el plan de ahorro, cómo sería, me gusta. Y no, tengo el Tera, pero la verdad que no sé, cómo es bien, te lo llevo a tu casa. Lo llevamos a la puerta de su casa. Y en el caso que quieran acceder a un plan de ahorro, aquel que tenga un usado, tomamos usado en parte de pago también. Hay un tema siempre. El tema de la famosa entrega, plan de ahorro, entrega, cuota 2, cuota 4, pero después, ¿cómo lo manejan eso? Bien, el plan digo, pues viste que está ese sí, tema. Sí, sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. El plan de entrega lo que tiene de muy bueno es que tenés adjudicación asegurada. O sea que a partir de cuota 2 ya lo puedes empezar a retirar, pero tenés tres adjudicaciones aseguradas aparte. O sea que no hace falta que dependas de ningún sorteo y ninguna licitación, que es en cuota 8, 12 o 24. Ahí directamente ya con el 30% ya puedes adjudicar. Ahí haces los papeles y retirás. Tal cual. Exactamente. Y podés optar en sus cuatro versiones. Tenés para elegir las cuatro versiones que tiene Tera. O ajá, cualquier otro vehículo también. Ah, claro. El famoso full. Exactamente. Claro, el base. Sí. Bien. ¿Y qué modelos tienen más allá de...? Que por supuesto la vedette, digamos, es el sí. Tera. Pero ¿qué otras alternativas manejan? Dentro de otros vehículos. Sí. Tenés Polo, Nibus, T-Cross, Amarok, Virtus y, bueno, en este caso el lanzamiento del Volkswagen Tera. Uh-huh. ¿Qué requisitos necesito? ¿Qué requisitos necesita aquel que está del otro lado para poder acceder al plan de ahorro? Y a partir de allí, por supuesto, a su cero kilómetro, que incluso decían ustedes que vale también la posibilidad de la entrega del usado. Exactamente. Sí. Sí. No, requisitos los mínimos, o sea, es todos los datos personales de la persona que se quiere suscribir, ser mayor de 18 años. Uh-huh. Y no tener más de 70. Nada más. ¿Es eso? Nada más. ¿Qué, pero con eso? Solamente con eso. Listo. Después, obviamente, listo, tiene que ingresar con una cuota, sí, que sí, claro, en el caso que se quiera suscribir, estamos haciendo una buena bonificación. Pero vamos de vuelta. Yo soy mayor de 18, lo soy, cumplo el requisito. Sí. Soy menor de 70, lo soy. y te digo, Pablo, Luz, ¿qué les traigo? El documento y todos los datos personales y el pago de la cuota 1 con descuento. Ya con eso ya está anotado. Digamos, el mes que viene me va a llegar la 2. Exactamente. Ahí me van a decir, el Tera vale tanto, tenés que poner el 30% y empezamos a tramitar la entrega. Exactamente. ¿Así sencillo? Así es sencillo. ¿Posta? Posta. Exactamente. Y bueno, en Estrianese, que es un concesionario oficial, no va a tener ningún inconveniente. Nos pueden googlear, pueden ver comentarios en la página de Google para que se queden tranquilos. Y claro, porque es un tema eso. Es un concesionario, sí, la verdad, que muy confiable, que más allá de cualquier bonificación, creo que también es lo más importante. Bueno, abren el mercado de Cañuela, definitivamente, digamos, están por acá visitando, recorriendo. La idea es venir una vez por semana. La idea era venir los lunes, bueno, se complicó el día de ayer, pero bueno, es una vez por semana como para que la gente pueda ya saber que vamos a estar acá en la zona y pueda probar el auto y bueno, y charlar un poco, ¿no es cierto? Claro, porque también es un tema interesante esto de que tengan presencia, el hecho sí, de... Sí, vamos contacto. A estar. Sí. Bien, se pueden contactar al 11 28 35 18 94, aceptan el usado. También, sí. Como forma de pago, después, bueno, sí, cuestiones administrativas lo definen con el cliente. Pero están las alternativas para poder acceder al cero kilómetro. ¿Cuál te gusta a vos si tenés que elegir uno? Y el Tera. El Tera está muy lindo. Sí, claro. Sí, batió fuerte al medio. Está hermoso. Sí, hermoso. Está hermoso. Hermoso. ¿Vos también? Sí, tal cual. Ah, es hermoso. Muy bonito. A mí me gusta mucho. Aparte, las cuotas son muy accesibles. La del Tera. Sí. Claro, es casi una especie de promo de lanzamiento. Sí. Sí. Y aparte, no es como antes que quizás no venían equipados. Ahora ya la versión que arranca la gama viene bastante equipado, que eso está bueno. Ya viene con la pantalla táctil, control de tracción, estabilidad. Está calificado en el Latin Cup con las 5 estrellas en el tema de seguridad, que es muy importante también. Igual son picantes porque le llevan el auto para que la gente se dé una vueltita manzana. ¿Cómo te bajas después? Y bueno, esa es buena estrategia de marketing. Sí, es buena, esa es buena. Porque una vez que te subiste, que después. ¿Y firmamos o no firmamos? Sí. Te firman arriba del capó. Sí, tal cual. Chicos, 11, 28, 35, 18, 94. Estrianese está hace más de 110 años en el mercado, ubicados en Hipólito Yrigoyen 11.026, esto es la zona de Lavallol, Temperley, Turdera, puntualmente Turdera, ¿no? Pero bueno, tienen un amplio recorrido, son representantes de Volkswagen de Añares a la fecha, están en Cañuelas, van a estar en Cañuelas, semanalmente van a estar visitando la ciudad y están promocionando, entre otras cosas, por supuesto. Yo digo relanzamiento, no está bien dicho porque en realidad siempre estuvo el plan de ahorro, pero sí, para calificarlo de alguna manera, teniendo en cuenta que Volkswagen ha lanzado el Volkswagen Tera y es una de las novedades, por supuesto, del mercado automovilístico de los últimos tiempos y está incluido dentro del plan de ahorro para que vos puedas acceder a tu cero kilómetro a partir de la cuota 2 y te toman como parte de pago también tu usado. Está más o menos por ahí. Bien, sí. ¿Quieren agregar algo más? Me parece que agregar algo. Sí. Si nombran la radio, hay un descuento especial. Ah, la pucha. Yo no lo quería decir. Porque digo, no quería comprometerlo. Si nombran la radio, también una bajada. Sí, una bajada de línea. 11 28 35 18 94. Anoten. 11 28 35 18 94. Estamos con Pablo Gallo y con Luz Corbalán, son asesores comerciales de Estrianese, son quienes van a estar respondiendo al contacto. Estrianese son representantes, tiene un lugar físico consolidado, más de 110 años de experiencia en el mercado, están en la avenida Hipólito Yrigoyen al 11.000, así que se vinieron para este lado, estás más cerca de tu cero kilómetro. Gracias por la visita. No, muchas gracias, Enzo. Muchas gracias a vos. De lunes a viernes, de 9 a 13, en FM 88.1 NAC Pop. Somos nosotros, con la conducción de Enzo Peralta.